El único que sonríe en la calle es el político de turno. Aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Saludo a las oyentes y a los oyentes de Radio La Bulla. Una vez más estamos transmitiendo Bulla Latinoamericana, un programa dedicado a las luchas que distintas organizaciones dan en nuestra América. Nos pueden escuchar en vivo por www.radiolabulla.com.ar. También allí podrán encontrar todos los especiales y programas de nuestra radio. Mi nombre es Ernesto y en el programa anterior habíamos empezado a conocer a la coordinadora Simón Bolívar de Venezuela, coordinadora que realiza su trabajo comunitario en la barriada del 23 de enero, con más de 400.000 habitantes, casi la misma cantidad que hay en toda la provincia de San Luis. Este barrio y la coordinadora se distinguen por su lucha histórica, por sus logros como organización popular y una activa militancia en espacios culturales y comunicacionales. No tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Para conocer a la coordinadora, nos entrevistamos con Juan Contreras, uno de sus miembros. En el programa anterior, él nos contaba que la coordinadora tiene una trayectoria de 18 años en el barrio, pero que sus miembros llevan toda una vida de lucha dentro de la comunidad. Nos decía que trabajaban en tres líneas, que eran la recuperación de espacios, la recuperación de las tradiciones, que es el costado más cultural de la organización, y en el fomento del deporte. De esta manera coordinan con misiones que dependen del Estado venezolano, elevan la voz del barrio a través de su radio comunitaria, promueven actividades culturales y deportivas e interpelan al gobierno ante las necesidades que tiene la comunidad. Pero todo esto solo se logra con la participación de los vecinos y las vecinas. De esta manera hablamos con Juan sobre cómo se genera esa dinámica en el barrio para que se involucre en un proceso de transformación. Escuchamos lo que nos decía. Claro, mira, yo creo que el tema clave aquí es el tema de la participación. Ahora, por supuesto, la participación no se decreta. Entonces, tenemos que tener una metodología para cada una de las actividades o de las cosas que realizamos. Por ejemplo, yo creo que la gente o los seres humanos, nosotros nos movemos por nuestras necesidades inmediatas. En aquella época, pues una necesidad inmediata era ponerle freno a la represión, el allanamiento, el acoso, la cárcel que se hacía contra nuestra juventud, esa juventud que estaba peleando. Esa juventud que quería impregnada de lo que había sido la Revolución Cubana y de lo que significaba la lucha por construir una sociedad distinta, pues estaba amenazada con el tema de la represión. Ahí se involucra una gran cantidad de gente importante. Bueno, madres, padres que veían a sus hijos encarcelados, o madres y familias que tenían a sus hijos encarcelados o perseguidos, que le allanaban la casa. Eso toca la sensibilidad de cierta gente. Entonces, para eso, tú creabas un comité o organizabas alguna estructura en que la gente participara. Los niños, o sea, cuando tú haces una actividad infantil, no solo estás tocando al niño, que nosotros lo vemos en términos, esa es la generación de futuro que viene tras de nosotros, pero no solo el elemento del niño, de ponerle el elemento cultural, de pasar un tiempo con él, de dedicarle un espacio, de que crezca en otro ambiente, es también la mentalidad de que ese niño que está ahí, pues tiene un padre, tiene una madre, tiene un hermano, tiene unos sobrinos, unos primos, los cuales ven como positivo la actividad que tú estás haciendo con los niños, tratando de que los niños no agarren el mal camino. Entonces siempre está sumando gente. Esa gente se siente identificada con ese espacio. Por ejemplo, hoy en tiempo de revolución está el Club de Abuelas. Hay una gran cantidad, 25, 30 abuelas que hoy participan aquí. Es otro espacio que tú tienes diferente. Las actividades, por ejemplo, que te hablaba ahorita, culturales y religiosas. Cada actividad de esa, pues uno debe ver que, digamos, como tener una metodología, ser muy muy muy inteligente para eso, para buscar la posibilidad de que la gente te participe en algo que se sienta identificado. Y yo creo que eso es algo que nosotros nos fuimos dando cuenta con el tiempo. No todo el mundo participa, por ejemplo, hay muchos que le dan miedo participar en un comité contra la represión. Claro, en estos tiempos de revolución aquí no se persigue a nadie, pero en los tiempos que se perseguía, pues a mucha gente no le gustaba participar porque de repente le podían allanar la casa, la podían perseguir. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, darnos cuenta de de cómo esos códigos que van naciendo en el barrio, esos entretelones, conocer bien el, en el ambiente que te mueve, pues nos ha permitido acertar una política que nos ha mantenido creciendo, incorporando gente en diferentes instancias y permitiendo organizar a la gente y tener una visión de construcción, pues de, digamos, de estructura para lo que luego vino, que es el proceso revolucionario que hoy vivimos. O sea, la revolución no es que Chávez llegó y es tremendo, y es un gran líder, que sí lo es. Digamos que el concurso de todas esas luchas que se dieron ahí fueron el detonante para tener una generación de militares que se levantara el 4 de febrero del año 92 y luego nuevamente el 27 de noviembre del 92, una generación de militares que entendió lo que el país estaba viviendo. Fue, pues, es parte de eso, y lo que hoy tenemos en la Constitución es parte de las luchas que se dieron todos esos años por la organización, la participación. Hoy, por ejemplo, tenemos los consejos comunales, que es una estructura que nace en el marco de la revolución. ¿Y qué hacen los consejos comunales? Manejan los recursos, cosa por la que peleábamos nosotros hace años atrás, en esos 40 años de Siria. Construye las políticas de las políticas públicas, ¿sí? ¿Dónde hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Con quién? Con la mano de obra de aquí. La gente tiene la posibilidad de decidir, no es la cancha deportiva, no es el asfalto, yo lo que necesito es la casa para el club de abuelo para reunirnos. Por todas esas cosas, participación, organización, toma de decisiones, construcción de políticas públicas, manejo de recursos, pues eso eran las luchas que damos y eso es lo que hoy está plasmado en la Constitución. Seguimos en la bulla latinoamericana y ahora viajamos unos minutos hacia Cuba para escuchar un son cubano, Adiós Compay Gato, y luego seguimos conversando con la coordinadora Simón Bolívar en Venezuela. Adiós Compay Gato, como tres veces me ha dicho el muy sinvergüenza, ay de mí compay, ay de mí, y lo voy a matar por decirme gato. Aquí hay gato encerrado y ahora mismo en el acto se los voy a explicar. El gato caza al ratón, el ratón come queso, el queso lo da la leche la da la vaca tiene dos cachos. Ay, ay, lo mato. Ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que. Le dicen cabrito, pero cuando es grande, mira. Ay, ay, lo mato. Ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que. ¿Qué? Lo digo sí, sí. Por decirme que. ¿Qué? Lo digo sí. Por decirme gato. Ay, lo voy a matar. Ay, lo voy a matar. Ay, lo voy a matar. Seguimos con Bulla Latinoamericana. Recuerda escucharnos martes y jueves a las 10 de la mañana, las repeticiones a las 8 de la tarde, siempre por www.radiolabulla.com.ar. También puede visitarnos en www.casaculturalsl.blogspot.com o en nuestra casa en Boulevard Italia 2160 San Luis. Pero cuando es grande, mira. Hoy estamos transmitiendo la segunda parte de nuestra entrevista con la coordinadora Simón Bolívar, conociendo sus actividades, escuchando a Juan, que nos contaba sobre sus orígenes en la lucha armada, en cómo la lucha, su lucha, se había extendido al campo cultural y comunicacional, y cómo en tiempos de revolución bolivariana la coordinadora y el barrio no solo sienten los cambios que produce el gobierno, sino que apoyan y son protagonistas de muchos de ellos. Venezuela hoy se encuentra a menos de un año de realizar nuevas elecciones. El 7 de octubre del año que viene se realizarán elecciones presidenciales y en estas se juega el futuro del proceso iniciado hace 12 años por el actual presidente Hugo Chávez Frías, quien pondrá a prueba su gestión contra una serie de candidatos que representan modelos muy diferentes al actual. Con todas las contradicciones y aciertos, el proceso encabezado por Chávez y respaldado por la mayoría de las organizaciones sociales y por los venezolanos y venezolanas ha producido cambios de fondo en aspectos culturales, económicos y sociales del país, y algunos de ellos los hemos abordado en los programas anteriores. Así todo, haciendo una lectura de los 12 años de gobierno, entre las contradicciones propias de un proceso de cambio, podemos encontrar aún altos niveles de burocratismo, y ante los cuales el Partido Socialista Unido de Venezuela no los ha podido solucionar. Además, es cierto que el proceso liderado por Chávez es seguido por una cantidad importante de organizaciones, pero que entre ellas existe una diversidad enorme de posturas, raíces y luchas que difícilmente podrían ser contenidas por un solo partido político. En uno de los primeros programas de la bulla latinoamericana decíamos que junto a Chávez encontrábamos a marxistas, a cristianos, a guevaristas, a evangelistas, a indígenas y podríamos estar un rato más enumerando. Es por esto que la nueva herramienta de lucha y organización del proceso bolivariano es el Gran Polo Patriótico, un espacio de encuentro de todas las organizaciones y movimientos, tanto sociales como populares, que tienen en principio como un punto de encuentro el liderazgo del actual presidente Chávez. Consultado por las expectativas y su mirada sobre este Gran Polo Patriótico, Juan nos contaba lo siguiente. Yo saludo la construcción del polo patriótico. Eso no quiere decir que los partidos no tengan cabida. Creo que el partido sigue jugando un papel fundamental, un rol fundamental en la sociedad. Después la organización, el tema de la disciplina, el tema de la orientación. Pero celebro que el comandante Chávez haya hecho un llamamiento a ese campo popular, a las organizaciones progresistas. Ahí tendríamos que hablar del campo popular, de nuestros indígenas, de nuestros campesinos, de nuestros estudiantes, de nuestros obreros y de la gente de nuestros barrios, la gente que está construyendo ese día a día y la gente que se ha montado esta revolución encima. En estos 12 años también los presos, los muertos, el día del golpe de Estado, pues los ha puesto este pueblo pobre. Entonces yo lo veo como algo estratégico, lo veo como un instrumento para construir una gran dirección colectiva y lo veo más allá de la misión 7 de octubre del 2012, es decir, lo veo más allá del campo electoral y del tema y del tema netamente coyuntural. Ojalá que el camarada presidente pues esté entendiendo en este momento que necesitamos construir una gran dirección, que entienda que ese frente patriótico que hoy estamos levantando pues puede significar una gran dirección colectiva para seguir apostando en este proceso, y ojalá aquellos factores que han estado participando entiendan que el papel de este gran polo patriótico pues precisamente es la construcción, es convertir un gran instrumento de dirección colectivo y hacer una gran alianza estratégica para profundizar la revolución. Si no, eso no tuviese sentido. Es decir, tiene sentido en la medida de que vamos a las elecciones, también apostamos como instrumento para conseguir esos votos para aplastar a la oligarquía, pero también debería de ser un proyecto estratégico para sellar esa gran alianza con el campo popular. La música en Radio La Bulla, hoy disfrutamos a La Chilinga y de su disco Raíces escuchamos a Zabache. Luego volvemos con más Bulla Latinoamericana. Candombe negro, nostalgia de Buenos Aires, por la calle de San Telmo, viene moviendo la calle, por la calle de San Telmo, viene moviendo la calle, retumba con sangre y tumba, la rumba de tumba y sangre, grito clavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires, grito clavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Continuamos en Bulla Latinoamericana por www.radiolabulla.com.ar. Recuerde que puede seguirnos por Facebook o por Twitter. Hoy estamos compartiendo con ustedes la experiencia de la coordinadora Simón Bolívar, y a pesar de que con quien pudimos entrevistarnos es con Juan Contreras, un hombre con años de militancia, en nuestro recorrido por Venezuela no nos dejamos de sorprender por la intensa y cuantiosa participación de las mujeres venezolanas, y la coordinadora Simón Bolívar no es la excepción. Desde que entramos a la coordinadora y durante todo nuestro recorrido, vimos una gran mayoría de mujeres trabajando. Quien nos guió por las instalaciones y que además es coordinadora de la radio comunitaria se llama Guadalupe Rodríguez. Pero escuchemos a Juan, a quien le preguntamos sobre la participación de la mujer en esta revolución. Mira, yo creo que hay que darle mérito y honor a quien honor merece. Yo creo que ahí Chávez ha acertado. Yo creo que uno de los factores fundamentales, uno de los guías fundamentales que le ha dado el realce que tiene el papel de la mujer venezolana hoy en el marco de estos 12 años, pues hay que decir que llegó con las manos de Chávez. Yo siento que nosotros hemos sido muy machistas, a veces apartamos a las compañeras y entonces nosotros queremos como apropiarnos todo. Claro, las compañeras siempre han estado ahí, pero creo que juegan un papel estelar, y creo que bueno, con Chávez es la oportunidad que han tenido las mujeres de estar ahí. Hoy vemos en los gabinetes mujeres ministros, hoy vemos en todas partes mujeres dirigiendo instituciones, y eso mismo ha ido bajando hacia acá, hacia las bases. Y por supuesto, no es que la mujer antes no participaba, pero ese espíritu machista que tenemos los latinoamericanos se imponían sobre ese tema. Entonces creo que Chávez ahí ha jugado un papel sensibilizador sobre ese tema, y yo creo que ha habido un entendimiento del papel que juega hoy la mujer, juega un papel fundamental en torno al proceso. Es decir, ya no es solo la que trabaja, ya no es solo la que está en el hogar con los muchachos y todo eso, la que cumple el papel de mujer también, sino la mujer luchadora también, que las tenemos heroínas como Manuelita Sáenz. Es decir, hay hoy un rescate del valor y del papel que juega la mujer en el marco de esta revolución. De gente pobre por la calle de San Telmo, ya se ha perdido el candombe por la calle de San Telmo. En esta última parte del programa con la coordinadora Simón Bolívar conoceremos un poco sobre el trabajo a través de su radio comunitaria Al Son del 23, que transmite por FM 94.7 de Caracas y que hoy constituye una importante herramienta comunicacional para el barrio. Escuchemos ahora un poco del aire de Al Son del 23. Sustancias. Este señor, ya de casi 80 años, está a punto de cerrar su librería por motivos ajenos a su voluntad. Bruno, que conoces un poco más la historia, cuéntanos, porque queremos también que desde aquí toda la gente de Caracas sepa que existe esa librería. Yo desafortunadamente no la conozco, pero ya me comprometo una vez contigo para visitarla y estar allí en solidaridad con ese señor, que es un abnegado librero. Bien. Por aquí tenemos otro mensaje, dice: saludos para Douglas y Richard y al invitado Arturo Rey. Mi pana, cada día se suman más los oyentes que escuchan el programa. Saludos de tu pana el Negro Cebolla, el 100 y Luis Aguilar. Vaya, hermano, gracias. Y también quiero que feliciten a Marvin Blanco, que clasificó a los Juegos Centroamericanos y Juegos Iberoamericanos. Vive en el 23 de enero. Disciplina, atletismo. Esta mi negra aquí. guitarrita, ay, tiene boca y sabe hablar. Está mi negra guitarrita, ay, tiene boca y sabe hablar. Solo los ojos le faltan, ay, para ayudarme a llorar. Solo los ojos le faltan, ay, para ayudarme a llorar. La radio comunitaria, así como la entienden en el 23 de enero, es un medio que sirve de enlace entre la comuna y el Estado. Nació en el año 2005 por el pedido de un número de representantes de la coordinadora y de la comunidad ante el gobierno de Venezuela y aparece en ese momento como una herramienta para comunicar lo que estaba pasando en el barrio. De esta manera se obtuvieron algunos equipos y la licencia y luego la emisora, con la participación activa de los consejos comunales de la zona, fue realizando talleres de producción, locución, manejo de equipos radiales y de esta manera formando tanto profesionalmente como técnicamente a quienes hoy hacen posible esta radio. Juan nos cuenta sobre esta herramienta y cómo la comunidad se fue apropiando de la radio. Mira, bueno, te decía que la comunicación como una herramienta de liberación, nosotros tenemos la radio, el periódico, la web y los murales, todo eso como parte pues de esa posibilidad de educar, de formar, de organizar a la gente. Aquí la mayoría de todos los programas, pudiésemos decir que la coordinadora tiene dos programas nada más, el resto de programas, de creo que hay 30 y pico de programas en este instante, pues son de la comunidad, de gente que vino presentó su proyecto, no un proyecto como el que nosotros estamos acostumbrados a hacer en la universidad, con objetivos, metas, por cada objetivo general tres objetivos específicos, ¿no? Algo bien sencillo, el nombre del programa, a quién va dirigido el tema, el toque que se va a hacer el programa, el horario, y sencillamente discutirlo nosotros, el interés que pueda tener pues la comunidad en un tema determinado. Entonces, por ejemplo, en la radio hay programas infantiles, hay programas de opinión, hay revistas, hay programas de salsa, porque bueno, estamos en el Caribe, al venezolano le encanta la salsa, a veces una de las cosas, hay programas de música venezolana, hay programas de música de afuera, hay un programa de argentino, por cierto, que se transmite, no sé si ustedes lo sabían, con Resumen Latinoamericano, con Carlos Aznárez, que se transmite por aquí, música variada de todos los estilos, y creo que ese ha sido el gran gancho. Uno, la participación de la comunidad. Realmente la radio no se hubiese podido construir el espacio, reacomodarlo de la manera que está, si el carpintero del barrio no nos ayuda, si el compañero que sabe colocar los vidrios, cuál era el vidrio que había que cortar las medidas que había que tener, hacer la limpieza, porque esto lo conseguimos en el piso, pues esto hubiese sido imposible, ¿me entiendes? Ha sido con el concurso de la gente, creo que nuestra comunidad ha entendido el valor que tiene la posibilidad de tener la palabra, el valor y la comprensión que tenemos que aquí hay unos medios privados que no dicen las cosas positivas que pasan en nuestras comunidades. Aquí, por ejemplo, las grandes cadenas televisivas y radiales y los medios impresos de la oligarquía, pues lo que transmiten es las cosas negativas que pasan, los muertos, la pelea de las pandillas, esos temas. Pero la organización, por ejemplo, del barrio, que esta semana hubo una asamblea donde se discutió que se va porque tienen que aprobarse un presupuesto para construir un dispensario, para construir una cancha, para construir un café Venezuela que le dé realce, donde la gente pueda organizarse, pueda concentrarse, tenga un espacio para disfrutar. Ese tipo de cosas no son noticias para los grandes medios, ni siquiera las noticias positivas que pueda decir el gobierno. Si por ejemplo la inflación este mes fue de menor porcentaje que el mes anterior, si el desempleo ha ido bajando, ese tipo de medidas positivas, o sea, que ayudan a que esta Venezuela que hoy se construye, esta Venezuela bolivariana, se mantenga, pues eso no es noticia para ellos, muchísimo menos las cosas positivas, un torneo que se organice en la comunidad, un foro que se organice en la comunidad, por ejemplo uno hace poco sobre el Che Guevara, y fueron algunos medios comunitarios, algunos medios del gobierno que pudieron cubrir la noticia. Para los medios privados, pues hacer una plaza en honor al Che Guevara o hacer una plaza en honor a Marulanda, uno de los luchadores de esta América rebelde también, pues para ellos eso no es noticia. vamos a escuchar un poco de música. Esta vez escuchamos a Celso Piña, de su disco El Canto de un Rebelde, el tema Lo Eterno. Vengo a traerte un recado de tu pueblo, que es mi pueblo. Dice el pueblo Che Guevara que es mentira que haya muerto. Presencia firme y clara como estrella de Puerquente, sigue alerta y combatiente, comandante Che Guevara. Hombres como tú no mueren, ni en la historia ni en el tiempo. ¿Cómo habrían de morirse los hombres que son eternos? Acero, ve tu fusil encendido por el continente entero. Presencia firme y clara como estrella refulgente, sigue alerta y combatiente, comandante Che Guevara. Dice el pueblo comandante que sigue firme en su puesto. Firme y clara como estrella refulgente, sigue alerta y combatiente, comandante Che Guevara. Power Combination Celso Piña Bambú Twin One. Recorre Latinoamérica y trae crónicas de vivencias y luchas de nuestro continente. Todos los martes y jueves a las 10 horas, Radio La Bulla presenta La Bulla Latinoamericana. Una serie de programas grabados en distintas partes de Latinoamérica. La Bulla Latinoamericana. Todos los martes y jueves a las 10 horas. Repite los mismos días a las 20 horas. Soy latino, americano. Escuchanos en radiolabulla.com.ar. Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. Soy latino. Bueno, ahora sí vamos finalizando Bulla Latinoamericana. Hoy hemos compartido la segunda parte y última de un especial con la coordinadora Simón Bolívar de Venezuela. Recuerde que si no escuchó la primera parte o desea escuchar alguno de los otros programas, puede entrar en www.radiolabulla.com.ar y allí encontrará todas nuestras transmisiones. Sigue en Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. Mi nombre es Ernesto y me despido hasta el próximo programa.